Ah, chicos, ¿cómo va en TV? ¿Encuentro todo bien en este día previo justamente al Día del Periodista? No soy periodista, quiero aclararlo, siempre lo aclaro, todos los años. Yo tampoco. Ejercemos un poco ese rol igual. Comunicadores, a mí me gusta la palabra comunicadores porque justamente trabajar en pos de la comunicación, de transmitir, de ayudar a presentar toda la información posible para que la gente vuelva a pensar, vuelva a interpretar, vuelva a decidir, vuelva a tener herramientas sólidas y solventes y diversas como para sacar sus propias conclusiones y tomar una posición en la vida. No solamente o en la política, o en la educación, o en las artes, sino en la vida en general. Creo que tenemos que informarnos permanentemente y hoy estamos en una época, bueno, donde la vorágine informativa muchas veces es fraudulenta, es equívoca, y es muy difícil justamente filtrar, ¿no?, la información sólida. Creo que los medios de comunicación tradicionales siguen por lo menos sosteniendo ese pilar fundamental, así que, bueno, mañana será un gran día para toda la prensa local. Muchas gracias, Gera. A ustedes. Compañeros allá de Radio El Cóndor, en este caso. Gracias. A ver por acá, Silvano, ¿cómo va? Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien. Feliz día previo. Gracias, ¿vale? Igualmente. Che, estamos hablando un poquito nomás en vivo para Radio Encuentro, para NTV. ¿Qué significa un poco el día para el periodista en un contexto actual de un ataque, ¿no?, que capaz a veces sentimos que sufrimos por parte, en este caso, de un gobierno nacional, ¿no? Bueno, primero, nada, valorar el encuentro, valorar que acá estas cosas no están pasando, por suerte, y creo que es un poco lo que remarcó recién el intendente. La verdad que nos preocupa mucho. Nosotros desde mi rol como parte del sindicato de prensa, es algo que estamos viendo permanentemente y que no está lejano acá en Viedma. O sea, tenemos nuestros compañeros de la agencia Telam, compañeros de Radio Nacional, que verdaderamente la están pasando muy mal. Siempre estamos acompañándolos, por supuesto, pero más allá de esta fecha, que nosotros la consideramos que tiene que ser festiva, también es un punto de reflexión, ¿no? Hemos vivido momentos como los que estamos pasando ahora, pero creo que se han acrecentado y mucho, porque se está agitando este sentido de odio, de bronca. Hay que odiarlos un poco más, ¿no? Son frases muy fuertes y que celebro que nosotros acá podamos hacer frente a eso, estar unidos y pensar en tener esta fecha para celebrar.